maldigo por lo que haces, por tu despecho, por lo vivido, porque jugaste como juega ese niño, con su juguete al que le gusta, su preferido. Te maldigo por esas noches que he llorado sin consuelo, por tus mentiras, tus maltratos y desprecios.